quien convive a nuestro lado es un ser humano con todos sus derechos, sea quien sea. Él o ella, como nosotros, fuimos creados por Dios para un proyecto importante en este mundo. Eso lo vemos cuando Jesús habla del matrimonio, diciendo que el hombre no separe lo que Dios ha unido. No se trata de dos personas que deciden unirse y probar, sino de un sello de fidelidad para toda la vida. Ningún ser humano puede romper ese contrato hecho ante Dios. De igual modo, hemos de buscar defender los derechos de los demás como personas libres, llamadas a cumplir un designio salvador en este mundo y vivir eternamente. Nuestro compromiso con el otro ha de ser brindando amor, respeto, haciendo todo lo posible para favorecerlos. Sabemos que será imposible ser amigos de todas las personas, pero por lo menos trataremos de buscar de tener vinculaciones armoniosas. Si de la otra parte surgen agresiones o conflictos, será una cuestión del otro. El permanecer fieles a los principios sobre la fraternidad nos generará una gran paz interior. Pienso que cada mañana, al comenzar las actividades, tendríamos que hacernos el propósito de no decir ninguna palabra agresiva, sino otras alentadoras, teniendo ocurrencias de buen humor para todos. Muchas veces tendremos que callar, pero evitando hacerlo con mala cara, sino con humildad. Siempre se dijo que en las relaciones fraternas tenemos el cometido de ser muy virtuosos, y la humildad es como el cimiento de un edificio. Esa virtud nos permite descubrir que todos tenemos defectos y por lo tanto nos llevará a ser muy comprensivos con las fallas de los demás. Los cristianos conocemos el valor que Jesús le da a la fraternidad virtuosa, hasta el extremo de afirmar que Él se encuentra escondido en el otro, sea quien sea, incluso en aquellos que no tienen dinero, ni salud, ni libertad, etc. El Dios encarnado nos adelantó que al final de la vida seremos examinados en el amor. Solo aquel que haya practicado el amor con obras podrá ingresar al paraíso, que es la plenitud de la caridad. Alentémonos entre nosotros. No temamos de gastar el tiempo en obras de misericordia espirituales y materiales. Es la mejor inversión de este mundo hacer cosas que den calidad de vida a los demás. Prestemos mucha atención, especialmente a los más necesitados en todo sentido, desde el afecto hasta las cosas materiales. Siempre podremos ahogar el mal de la indiferencia con el bien de las buenas obras. La Virgen María es modelo de virtudes y muy especialmente de las relacionadas con la fraternidad. Pensemos solo en algunos hechos, como cuando visita a su prima Isabel para ayudarla en su embarazo, o en los novios de Caná de Galilea que se habían quedado sin vino. No permaneció indiferente, sino que tuvo en cuenta aquello que tanto se ha repetido entre los humanos: obras son amores y no buenas razones.